Siga dando patadas esa lata, son. Ya, senta cuando mete la pata. Reconozco ser el ser más complicado que conozco. Mi mente aún sabe loco, soy frío y sonrío. Toco casi todos mis problemas, los provoco. Es común que me llamen loco y con mi forma de ser choco. Estoy en constante desacuerdo con mi entorno. Parezco un adorno, no me drogo. Como tú, soy adicto al porno. Y estoy claro que padezco de innumerables trastornos económicos y sociales, malestares psicoemocionales ocasionados por familiares. Necesito ayuda de expertos profesionales, pero prefiero los consejos de mis amistades. Aunque no siempre tienen la razón, escucho y agradezco con palabras cortantes como un serrucho. Y pienso ya con estar oyendo hiciste mucho, deseando poder lavar mi conciencia mientras me ducho. Porque al igual que ustedes mienten cuando le conviene, oculta la verdad, a veces también me entretiene. Y como sé que la fuente será, soy consciente de que no siempre estoy cuerdo. Cometo errores siempre, a veces no me acuerdo. Tengo una memoria selectiva, casi nunca perdona y jamás olvida. Ni traicionero ni constantemente esquivo elogios de los insurrectos. Fácilmente leo el odio que esconde tu afecto. En mi mente no existen podios ni primeros puestos. El recuerdo es mi peor virtud, mi mejor defecto. En mi trayecto he cometido errores sin perder honra y he dejado de afinar los mejores sobre mi alma. Les encendí la luz cuando estaban entre las sombras. No me asombra que reescriban estrofas en mi contra. Limpiate la cara, mi. Este es mi fe de rata, de rata, de rata, de rata. De tu clase lo mantengo a distancia por doble fase. No andes con disfraces, mire a los ojos. Soy de lo que hace y dejo mi huella por donde pase. Tu esposa va a acordarse de mí. Tu esposa va a acordarse de mí el día que la embarace, mío. Tu esposa va a acordarse de mí cuando tu hijo nace, mío. Tu esposa va a acordarse de mí si lo llevan a clase, mijo. Clases de karate, lo que sea. Respeta, respeta, respeta. Check, check, check it out. Venezuela.